mesa, cuando a Dios haces promesa, no te tardes en papar el porque Dios no se complace, porque Dios no se complace con aquel que no le paga. Cuando a Dios haces promesa, cuando a Dios haces promesa, no te tardes en pagarle. Porque Dios no se complace, porque Dios no se complace con aquel que no le paga. Porque si tú quieres liberación, hágale los votos a mi Señor. Porque si tú quieres liberación, hágale los votos a mi Señor. Porque si tú quieres liberación, hágale los votos a mi Señor. Mejor es que no prometa, mejor es que no prometa, porque el que promete paga. Si tú no vas a cumplirle, si tú no vas a cumplirle, mejor no prometas nada. Mejor es que no prometa, mejor es que no prometa, porque el que promete paga. Si tú no vas a cumplirle, si tú no vas a cumplirle, mejor no prometas nada. Porque si tú quieres liberación, págale los votos a mi Señor. Porque si tú quieres liberación, págale los votos a mi Señor. Porque si tú quieres liberación, págale los votos a mi Señor. Y si Dios te lo ha pedido, es que mi Dios quiere darte. Quiere que sea bendecido, quiere que sea bendecido, y que a ti nada te falte. Y si Dios te lo ha pedido, y si Dios te lo ha pedido, es que mi Dios quiere darte. Quiere que sea bendecido, quiere que sea bendecido, y que a ti nada te falte. Porque si tú quieres liberación, págale los votos a mi Señor. Porque si tú quieres liberación, págale los votos a mi Señor. Porque si tú quieres liberación, págale los votos a mi Señor.